¿Cuándo fue Israel reconocida como una nación? Fue en el 1948. Y eso fue algo extraordinario, si se toma en cuenta que Israel comenzó su vida como nación después de 18 siglos de persecución, esclavitud, de ser odiados y asesinados por el simple hecho de ser judíos. Millones de judíos de todas partes del mundo han regresado a su tierra, hablando la misma lengua hebrea que sus antepasados en el Antiguo Testamento, lo cual en sí mismo es un verdadero milagro. Mientras muchas otras naciones fueron conquistadas y asimiladas a las costumbres e idiomas de los conquistadores, no sucedió lo mismo con Israel. Innumerables pueblos fueron no solo conquistados, sino también dispersados y finalmente desaparecieron del escenario de la historia. De esos pueblos no quedan ningunas huellas, sino únicamente lo que de ellos sabemos por los historiadores. Mas no ha sido así con los israelitas. La existencia de Israel solo tiene explicación con la intervención de Dios. Hola, soy Andrés García Vigio. Bienvenidos a El Amor que Vale. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos al doctor Adrian Rogers concluir su prédica El extraño misterio del tesoro enterrado. En el programa anterior comenzamos a estudiar lo que Jesús dijo acerca del reino de los cielos en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La mayoría de las interpretaciones de esta parábola no es correcta porque el tesoro escondido es Israel. También vimos tres puntos interesantes sobre este asunto. Primero, Israel es un tesoro soberanamente escogido. Segundo, Israel es un tesoro tristemente oculto. Y tercero, Israel es un tesoro soberanamente reclamado. Y terminé diciendo que un día los judíos dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bien, prosigamos. Algunas personas dicen que esto se refiere al Israel espiritual. Escúcheme, Dios nunca llama al Israel espiritual Jacob. Ese es el nombre para judíos carnales, Jacob. Busque Romanos 11, desde el verso 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe lo que todo esto significa? Que Dios no cambia de parecer, que sus promesas son irrevocables y solemnes. Y Dios está diciendo que regresará por su tesoro. Permítame mencionar otro versículo que tiene que ver con las irrevocables promesas de Dios para Israel. Salmo 89, los versos del 27 al 37. Dios habla de David, quien epitomiza el más alto y el más noble de los reyes de Israel. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, no falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Y luego, después de este versículo, está la palabra Selah, que significa piense en lo que ha leído. Medite profundamente en su contenido. Pues bien, pensemos en eso. Dios profetizó que los judíos, por ser desobedientes, inseguros y rebeldes, serían dispersados, desacreditados, pero, y esto es muy importante que lo recuerde, no serían destruidos. Permítame repetir y enfatizar esta verdad en relación con el pueblo de Dios. Los judíos, por ser desobedientes, inseguros y rebeldes, serían dispersados. De hecho, en la época actual usted puede encontrar judíos prácticamente en todos los rincones del mundo, pero Dios profetizó que no serían destruidos. El formidable y poderoso faraón de Egipto no pudo destruirlos. El Mar Rojo no los ahogó. Antes, por el contrario, se abrió para que el pueblo de Dios pudiera pasar al otro lado caminando en tierra firme. Un horno con fuego ardiente no pudo quemar Israel. Un pozo con leones hambrientos no pudo devorar a Israel. Una galera construida por el perverso Amán no pudo ahorcar a Israel. Las naciones vecinas y enemigas no han podido derrotar a Israel. Los dictadores o déspotas de turno, en el pasado y en el presente, y aún en el futuro, hasta cuando el Señor regrese, no pudieron, no han podido y no podrán aniquilar a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios. Y Él ha profetizado que en los últimos días traerá de regreso a Israel. En 1948, cuando yo era un estudiante universitario, Israel fue reconocida como una nación. Una nación nacida después de 18 siglos de persecución. Millones de judíos de todas partes del mundo han regresado a su tierra hablando la misma lengua hebrea que sus antepasados en el Antiguo Testamento. Mientras muchas otras naciones fueron conquistadas y asimiladas a las costumbres e idiomas de los conquistadores, no sucedió lo mismo con Israel. Innumerables pueblos fueron no solo conquistados, sino también dispersados y finalmente desaparecieron del escenario de la historia. De esos pueblos no quedan huellas, sino únicamente lo que de ellos sabemos por los historiadores. Pero no es así con los israelitas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio o habló con un amalecita? ¿O con un cananeo? ¿O con un jebuseo? Estoy seguro que para muchos de ustedes esos nombres son completamente extraños. Israel es como un enorme río que cruza por los países del mundo para ir a mezclarse, fundirse en las aguas del océano. Navegar en ese río es navegar en cristalinas y azules aguas, que aún estando en el océano es como una corriente distintiva. Puede mezclarse con otras aguas, pero no desaparece. Israel es así, fluyendo entre las naciones del mundo, pero sin perder jamás su identidad, porque Israel es el tesoro especial de Dios. Israel sufrió indescriptibles atrocidades y persecución bajo la durísima opresión faraónica, bajo el rey Nabucodonosor, bajo Alejandro el Grande, bajo el perverso reinado de Nerón, bajo la ferocidad de los turcos, más tarde, bajo la persecución satánica de Hitler, y desde siempre y hasta ahora, bajo el odio de muchos que se dicen cristianos religiosos. De los que odian a Israel, desde Rusia, desde las naciones árabes, desde los países musulmanes y aún desde los Estados Unidos, que Dios tenga misericordia de individuos y naciones que atentan contra Israel, el tesoro peculiar de Dios. Dios escogió ese tesoro. Luego ese tesoro fue cubierto. Más tarde ese tesoro es comprado por nuestro Señor Jesucristo y regresará para redimir ese tesoro. Tratar de destruir al pueblo de Dios es como tratar de remover a Dios de su trono. Y el solo pensamiento es atrevido. Lo invito a leer conmigo Jeremías 31, los versos del 35 al 37. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar con sus ondas que braman. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Dice, ¿quieren que deseche Israel? Lo haré cuando ustedes puedan bajar el sol, la luna y las estrellas, y me puedan decir cuán alto es el cielo, y me puedan mostrar sobre qué descansa la tierra. Dios mantendrá su palabra con Israel, porque Israel es su tesoro especial. Y cada judío que usted ve en cualquier parte del mundo es un testimonio vivo y extraordinario de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Jesús regresará por su tesoro. Cuando Él vino la primera vez, hubo un tesoro escogido, pero era un tesoro cubierto. Luego se volvió en un tesoro comprado y escondido. Pero un día Jesús volverá por su tesoro peculiar, tal y como las Escrituras lo dicen claramente. Veamos Malaquías 3, los versos 3 y 4. Hablan de la segunda venida del Señor. Dicen, y se sentará, y esto se refiere a Jesucristo, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Dios la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ahora veamos los versos 17 y 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, dicho en palabras sencillas, el Señor separará el trigo de la cizaña, los lobos de las ovejas, lo bueno de lo malo. Llegará un día, y mi corazón anhela que sea lo más pronto, cuando el tesoro especial de Dios, Israel, reconocerá a su rey. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en el verso 9 leemos, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Mi amigo, pronto y muy pronto, Jesús vendrá por su especial tesoro. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Bueno, significa varias cosas. Primero, que todo se desarrolle de acuerdo a la agenda de Dios. Segundo, si Dios mantuvo su palabra, sus promesas con Abraham, Él mantendrá su palabra y sus promesas con nosotros. Tercero, si Dios soberanamente ha mantenido su palabra con Israel, lo seguirá haciendo. Cuarto, yo creo firmemente que las señales en nuestros tiempos nos están enseñando que Dios está a punto de bajar de su gloria para develar el tesoro que Él compró con su propia y divina sangre, porque Israel fue, es y seguirá siendo su especial tesoro. ¿Sabe cuál es el más profundo deseo de mi corazón este momento? Que Dios grabe y selle este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios nos dé gran coraje para saber que Israel, a pesar de ser el tesoro especial de Dios, estará en contra del Evangelio, y que la ceguera de Israel, en parte, no llegue a ser una ceguera total en nosotros, los gentiles. Mi amigo, finalmente deseo que entienda que todo lo que sucede no toma por sorpresa a Dios. Quiero que sepa que tenemos un Dios soberano, con un plan soberano, y que Él llevará a cabo su soberano propósito en la vida de todos los seres humanos, como individuos y como naciones. Ahora, todo lo que he compartido con usted en este mensaje no tendrá ningún significado si usted desconoce la palabra de Dios y no tiene ninguna relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y si usted no tiene a Cristo en su vida, usted sigue siendo un pecador rumbo al infierno para vivir eternamente separado de Dios. Y si usted me dice que no cree en Dios, permítame decirle con todo respeto, pero enfáticamente, que su incredulidad no hace menos la realidad de Dios. Además, si no cree en Dios, eso quiere decir que usted es un creyente. No cree en Dios, pero sí cree en algo o en alguien. En tal caso, usted está creyendo en la persona o en la cosa equivocada. Sabe que nadie más en todo el mundo está tan interesado en su salvación como Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le ama, y le ama con un amor eterno, y quiere salvarle y redimirle, y darle el poder para ser llamado hijo o hija de Dios. En el Evangelio de Juan leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, esto es, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, Rosa, Pedro, Mario, Sara, Rafael, Blanca, Manuel, Hortensia, Gustavo, o como quiera que usted se llame, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús. Y los apóstoles Pedro y Silas, cuando el carcelero de la cárcel de Filipos les preguntó qué debía hacer para ser salvo, le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice lo siguiente, para que no quede ninguna duda, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quienquiera que usted sea o donde quiera que usted esté, e independientemente de su nivel educativo, social, político, cultural o financiero, si usted no tiene a Cristo como su Salvador, ni sus riquezas, ni su influencia, ni su popularidad, ni sus títulos, servirán para evitar su condenación eterna. Por eso le extiendo una sincera invitación para que ahora mismo haga una decisión por Cristo. Yo voy a orar una corta oración, y si usted así lo desea, ore conmigo, pero ore con sus propias palabras. Pero dígalas con fe, sinceramente, depositando toda su confianza en Dios. Diga, amado Dios, te agradezco por el mensaje de tu palabra que acabo de escuchar y por haberme hecho ver mi condición de pecador perdido. Me acerco a ti en busca de tu gracia y misericordia, porque ya no quiero seguir viviendo una vida insípidamente religiosa, sino la vida abundante que tú nos prometes. Señor Jesús, bendito Hijo de Dios, Te agradezco que para perdonarme, salvarme y limpiarme, derramaste tu sangre y fuiste hasta la cruz del Calvario para morir por mis pecados. Gracias por este tu indescriptible amor. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego total y absolutamente el control de mi vida y te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. En tu santo nombre lo pido. Amén. Si usted dice esa decisión, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión espiritual. Su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.